Frente a los tiempos que corren, decimos a la huelga, compañeros. Con convicción y con fuerza, pero sin perder la alegría de ser rebeldes y feministas. Huelga de amores. Un programa de actualidad política, de reflexión colectiva, que nos convoca a reconocernos parte de la clase que puede revolucionarlo todo. La trabajadora. Huelga de amores. Huelga de amores en el paseo de las flores. Con el feminismo como faro, el arte como arma y el humor como catarsis necesaria. Patriotas importados, nativos sin orejas. Patriotas importados, nativos sin orejas. Este gobierno, mientras arma hasta los dientes a los fascistas, se atreve a intentar desarmar a los revolucionarios, mientras favorece sin rubores el gran capital internacional, intenta mantener a la clase obrera en la explotación, en el sufrimiento y el sacrificio, difundiendo la consigna contrarrevolucionaria de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, para impedir la participación del pueblo argentino en la política nacional. Mientras se abraza con los militares contrarrevolucionarios, se prepara a atacar, junto con ellos, a la guerrilla y al pueblo. El presidente Cámpora pide tiempo y tranquilidad, y es claro hoy día cómo utiliza este gobierno ese tiempo para unirse más a los explotadores y opresores y preparar el engaño y la represión del pueblo. Pero todos los intentos, todas las traiciones de estos enemigos del pueblo argentino y de la patria fracasarán. Encontrarán en su camino el infranqueable obstáculo de nuestro heroico y valiente pueblo, que sabrá enfrentar a sus enemigos con energía e inteligencia. Las decenas y decenas de héroes del pueblo que dieron generosamente su vida en la dura lucha antidictatorial, y las decenas de héroes populares que cayeron bajo las balas militares y fascistas en este primer mes de gobierno parlamentario, no serán olvidados. Su ejemplo alentará y guiará a los miles y miles de revolucionarios que nuestro pueblo destacará a las primeras filas del combate actual por el camino de la guerra revolucionaria hacia el poder obrero y popular socialista, hacia la verdadera liberación nacional y social. 76, el desaparecido vespertino Última Hora informó acerca de la muerte de un grupo de terroristas durante un enfrentamiento con fuerzas del ejército. Recién al día siguiente, pudo saberse que en un operativo efectuado alrededor de las 14:30 del día 19 de julio, un comando del Ejército Nacional al mando del capitán Juan Carlos Leonetti asaltó una casa de departamentos en la localidad de Villa Martel. Tras un breve pero intenso tiroteo, fueron muertos todos los ocupantes de la vivienda. Entre los extremistas figuraba Mario Roberto Santucho, jefe del Partido Revolucionario de los Trabajadores y comandante militar de su brazo armado, el ERP. También murió el capitán Leonetti, quien habría sido el primero en entrar al departamento. Muy buenas tardes, compañeras. Viernes 19 de julio. Buenas tardes, Gaby. Buenas tardes, Huelguera. Buenas tardes, Nancy. Hola. Buenas tardes, Gusti, por la ventana. Se asomó por ahí. A bompla, compañera. No, para arrancar. Bien. Bueno, ¿cómo estamos, amigas? Bien. Yo estoy feliz porque acabo de arrancar mis vacaciones de invierno. Mi receso hace 20 minutos. Yo estoy igual que la China, rebosante de felicidad porque se viene la feria. Salud. Así que descanso. A las vacaciones. Salud. Salud a las vacaciones. Salud. Y bueno, mientras Gusti se acomoda, tenemos invitado. También feliz por. También feliz por las vacaciones. Por las vacaciones. ¿No? Para el vinito, celebración. Y bien, ¿y cómo arrancamos? Bien, arrancamos escuchando un fragmento de una conferencia de prensa que brindó el PRT y cuya voz era la de Mario Roberto Santucho, una conferencia que se da en el 73, pleno gobierno de Cámpora, donde ellos advertían la tendencia contrarrevolucionaria de la dirección peronista, ¿no? De por el momento. Es muy interesante, no dura mucho, son 15 minutos, realmente no tenemos mucho material, digamos, de verlo y de escuchar las palabras, de que, al menos desde mi modo de ver, fue la dirección del Partido Revolucionario que tuvo nuestra clase, con todas las críticas que se le puedan hacer a esa experiencia. Y lo recordamos hoy porque un 19 de julio del 76 era abatido en un departamento junto con Benito Urteaga y Fernando Gertel, y estaban las compañeras Liliana Delfino y Ana María Lanciloto, que son a las que secuestran. Y paralelamente también desaparecía Mingo Mena, o sea, es un día trágico, una fecha trágica, porque se llevaron a toda la dirección del partido, que estaban acá porque querían constituir junto con Montoneros lo que se iba a denominar OLAS, que era un frente antidictatorial. Así que bueno, hay que recordar a estos compañeros y compañeras que han dado la vida por la revolución. De hecho, escuchábamos que hablaba de revolución, ¿no? Palabras que en conferencias de prensa de ese tenor hoy nos están dando. Saludamos la organización de los compañeros y compañeras del PRT, y además estamos celebrando 40 años de la revolución nicaragüense, una revolución bastante silenciada y que genera muchas contradicciones, entiendo que por eso también es silenciada, que tiene como semillita de revolución todo lo que fue el sandinismo con Augusto Sandino, que es el primer movimiento que repele de Nicaragua la injerencia de Estados Unidos, y que vuelve a retomar fuerza en el 63 como Frente Sandinista de Liberación Nacional, y que después de un largo proceso de organización y de lucha toman el poder, hacen la revolución en 1979 y sacan del poder a la dinastía somocista, que en alianza con los yanquis tenían el poder hacia muchísimos años, ¿sí? Desde 1900. Sí, de hecho, el primer Somoza es el que traiciona a Sandino. Exactamente. Y lo mata. O sea, así arranca la dinastía Somoza. Algún día con Marce vamos a contar. Nosotras conocimos, estuvimos al lado de una comandanta sin querer como regalito, pero eso va a quedar para otro programa. Sí, así que bueno, hoy por hoy Nicaragua está sufriendo la dictadura de quienes supieron ser la dirección de esa revolución. Y yo que tuve la oportunidad de conocer a ese pueblo, a una partecita de ese pueblo, la sensación agridulce entre escuchar cómo dieron su vida y realmente creyeron en la revolución y de la manera en que fueron traicionados. De hecho, hoy por hoy están viviendo una dictadura en manos de Ortega. Que de era Daniel parte Ortega. Del Frente Sandinista de Liberación Nacional, ¿no? Como bruta desilusión. Sí, desde el año pasado, desde abril del año pasado, el pueblo nicaragüense se alzó, a partir de eso, una dictadura sangrienta, utilizando los centros clandestinos de detención que el propio Somoza tenía, guardias paramilitares. Y ahí está, se sigue sosteniendo Ortega, Daniel Ortega y toda su camarilla traidora, porque son unos traidores, así que buh. Pero saludando a este pueblo, bien, arrecho, rebelde, divertido, gozoso, que se la jugó por la revolución. Bien, y ahora volvemos a acá, ¿no? Acá. Estamos en, a ver, medio estamos de calada, a tomar el té. Pero estamos en Buenos Aires y tuvimos también unas noticias escalofriantes. Sí, por un lado, bueno, estamos en pleno contexto electoral, así que estamos viendo cómo cada cual juega su juego. En el medio tenemos los datos de la inflación, que nos dejan un 22,4% anual, un 55-56% interanual, y lo que significa que día a día somos más pobres. Día a día nuestro trabajo vale menos y nos extraen más plusvalía de nuestro sudor y sangre. Todos los días nos enteramos de fábricas que cierran. En el caso paradigmático esta semana podemos mencionar a Mielcita. ¿Quién no comía Mielcita cuando era chique? Bueno, no está más Mielcita, 150 trabajadores en la calle. ¿No? ¡Qué rico! No. Vos, Gusti, ¿qué pensás de las Mielcitas? Yo hace poquito me compré unas Mielcitas. Las últimas Mielcitas del mercado comiste. Esperemos que no, porque los trabajadores estaban tomando la fábrica. No, hay que ver qué experiencia se dan estos laburantes que se enfrentan a esta situación de quedarse sin fuente de laburo. Esperemos que volvamos a ver Mielcitas luchadoras. Mielcitas de combate. Más rica que rojas nunca. Rojas y verdes. Y Violeta. Uy, cómo estamos con los combos. Y bueno, y en el medio de todo esto de... Es el vinito. Tenemos anuncios de demagogia electoral, ¿no? Que viene uniformada. Y tiene que ver con este servicio cívico voluntario en valores, Ceci Boba, que anunció la... ¿Cómo? Ceci Boba. Como Bullrich. Aprende valores. En Ceci Boba. Aprende. Es mío, China. Aprende a reprimir sin culpa en Ceci Boba. Bueno, más allá del contenido de que estaba orientado a jóvenes de 16 a 20 años, más allá si esto se produce y avanza, lo cierto es que significa algo y creo que nos convoca a pensarlo, ¿no? ¿En qué contexto se inscribe el Ceci Boba? ¿Por qué tiran esta de la gendarmería educando, la gendarmería ocupando el rol de contención de la juventud? Mi teoría, y acá la tiro, mi pensamiento, es que esto se inscribe en dos líneas. Primero que nada, orientado al voto de derecho. Bien orientado a ellos. Y en segundo lugar, me parece que es parte de este tejido represivo que el Estado siempre, y en este caso con el sesgo que caracteriza a Cambiemos, se va, ¿no?, armando, tejiendo... Y yo lo veo parte integral de esta política de legitimar la violencia por parte del Estado, ¿no? Porque hablamos de leyes, qué sé yo, reforma del Código Penal, todo lo que tiene que ver con cómo usar el arma, estos decretos reglamentarios que sacó la Bullrich, lo que tiene que ver con los discursos, esto es el discurso de la mano dura, el discurso del gatillo fácil, el discurso del negacionismo del genocidio, el discurso de avalar la justicia por mano propia, la represión de las manifestaciones, el encarcelamiento y la persecución judicial. O sea, Daniel Ruiz sigue detenido por las jornadas de diciembre, que nos están inundando de vigilantes por los barrios, los centros urbanos, los transportes públicos, acostumbrándonos a que nos paren porque sí, que nos revisen porque sí, que hagan operativos porque sí, ¿no? La estigmatización de la pobreza, pobre igual chorro, pobre igual chorro, y bueno, vamos hasta el hacinamiento de las condiciones de detención de las personas que están privadas de su libertad. Todo, para mí el Ceci Boba cae ahí, es una puntada más de este tejido que tiene como objetivo legitimar la violencia al Estado. Vamos legitimando la violencia al Estado, vamos legitimando a las fuerzas represivas que ejercen esa violencia. Pero una violencia que no solamente es el palo como máxima expresión, sino que también es una violencia económica, es una violencia ideológica. Es una violencia que se despliega por un montón de lados, como decía la China, prohibida para nuestra clase, bien prohibida para nuestra clase, y que tiene de destinatario para que el pobre siga siendo pobre, para que el laburante siga siendo explotado y para que la mujer siga tolerando el patriarcado. Sí, y algo que me parece importante agregar, todo este esta urdimbre, ¿no?, de que están tejiendo, además, hace mecha, prende mecha en la sociedad, y hay una cuestión, digamos, de un sector de la sociedad que se empieza a derechizar y que está tan legitimado y que lo recibe desde distintos lados, que aplaude esas cosas. Por un lado, prendés, por ejemplo, la tele y te encontrás personas como Olmedo en un programa de televisión a las 10 de la noche reivindicando la última dictadura militar argentina del 76. Eso es nefasto. No puede haber un medio de comunicación que le dé lugar a una persona que esté reivindicando un genocidio como el de la última dictadura. Pero además, esto va generando un colchoncito y este avance de los discursos de derecha empiezan a impactar no solo en la sociedad, sino en las instituciones. Por ejemplo, las docentes, digo las docentes porque nos ocurre mucho a las que tenemos una práctica feminista, a las que garantizamos el derecho a la ESI de nuestros alumnos y alumnas en las escuelas, estamos recibiendo ataques nunca antes vistos de padres, de madres, de familias y de los mismos niños o niñas que empiezan como a mamar ese discurso, que no viene solo del Estado, que viene de las iglesias en los barrios, y empezamos a ser atacadas ideológicamente y perseguidas. Y el Estado, obviamente, avala eso a través de perseguirnos con sumarios, con actas, con inspectores e inspectoras que pareciera no importarles. Y la violencia que estamos viviendo en las escuelas y la persecución ideológica es muy zarpada. Y obviamente tiene como fin aplacarnos. Claro. Todo lo que nosotras ganamos el año pasado en las calles y que es producto de una lucha histórica de las mujeres de la clase trabajadora argentina, hoy nos están haciendo pagar no solamente en un aborto clandestino, no solamente en un hospital donde caes y te tratan terriblemente mal, sino también en las distintas instituciones. Así que es bastante grave la cosa. Pero, el avance se ve, se palpa y se siente. Y también en el arte, ¿no? Con esto de que hablábamos antes de la ley contravencional en Capital, que, bueno, se aprobó ese proyecto de ley que presentó Larreta en relación a un montón de cuestiones que tienen que ver con el arte callejero y lo que es la permanencia en las calles, que también le pasa a los trapitos y demás. En cuanto a lo que es el arte callejero, se logró frenar el concepto de ruidos molestos porque eso abarcaba un montón y le daba pie a cualquier poli que vos estás tocando en la calle, eso es ruido molesto, la denuncia podía ser anónima, entonces te detenía, te cobraba una multa, secuestran los instrumentos y de todos modos se sigue dando esa persecución a los artistas. No es que el hecho de que no está el concepto de ruidos molestos, entonces ya no se persigue al artista. Sí, si estás vos con Nancy, con tu guitarra y tu consola tocando, eso es un concepto de ruido molesto, donde tenés que pagar una multa por eso. O en algunos casos han ido presos compañeros artistas callejeros por estar tocando en la vía pública. En contraposición a ese arte callejero, quiero colaborar con una anécdota. Ayer cuando llego a Plaza Constitución, me bajo del tren y me recibe la banda militar de músicos tocando en el hall de Constitución, ganándose el aplauso de todos los pasajeros. Ah. Eso parece ser que no es acoso ni molesta, ¿no? O sea, claro. Esos músicos tocando en el hall de Constitución se ganaron el aplauso de todos los pasajeros y sus fotografías en celulares. No fueron detenidos porque estaban perturbando. Claro. Es que es eso, empezamos a notar la derechización. Digo, hay una cuestión consciente o inconsciente, no sé si se lo ponen a pensar como tal, pero esto hace unos años no pasaba. Nosotros no permitíamos que nadie diga ni que no eran 30.000, ni que la dictadura había estado bien. Digo, había cosas que no. Ni bueno, que nos paren en un colectivo. Que nos paren en un bondi, nos bajen y nos revisen como nos si revisen. Nada. Sí, sí, de que te paren en la estación de tren. Una autoridad al brazo armado. Legitimar esta violencia, ¿no? Por todos lados. Pero bueno, estas cosas nos encienden, ¿no? Y qué mejor que una canción para... Hay que sacar el diablo. Amor, hoy me atormenta el corazón.

se llenan la boca cacareando leyes, discutiendo estadísticas. Yo muero los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábados. Hasta en un domingo muero en un país que sigue viviendo como si nada. Como si nada, ¿de? Ingrid Córdoba Bustos, Santiago de Chile. Uf. Uf. Gracias. Nos quiero. Gracias. Bueno, esto fue una hermosa varieté huelguera con nuestra amiga de la casa, Nancy Pisano. Nancy Pisano. Espera que se acomoda la Nancy. Fuerte, ¿no? Mientras, final fuerte. Final además. Fuerte. Final fuerte. Ahí, sí. Intenso. Sí. Pero bueno, esta cosa de traer poesía, ¿no? A la radio, qué lindo que es. Y poder un poco a través de lo que tenemos ganas de decir con la poesía, ser parte también de la varieté, ¿no? Que hasta ahora veníamos. Bueno, ven. Metimos. Somos metimos. Muy coetas nosotras. Pero creo que no hemos leído. Sí, poesía leímos de Gioconda. De sí. Esta sé que sería nuestra segunda poesía. Sí. Yo particularmente el tema de este poema de Alfonsina lo leí cuando iba a cuarto grado y me impactó. Y me encantó. Es como que la entendía, claro, vos me querés blanquito. Vos, esta cosa, ¿no? De que se pretende que nosotras seamos de una manera cuando ellos han sido de otra, completamente claro. Distinta, ¿no? Y bueno, esto lo escribió en 1918, entre 1918 y 1921. Una vanguardista, pero sin dudas, ¿no? Una mujer que se anima a amar y que sea vanguardista, ¿no? Que... No leí mucho de Alfonsina, la verdad. Bueno, este y hay otro más que el de los balcones, ¿no? Hay uno, siete balcones, hay uno en una casa, una cosa así, ¿puede ser? Que sea. Me parece que sí, Alfonsina, pero... ¿también? Bueno, pero este lo he leído y escuchado. Bueno, en el caso de Gabriela, cortito, Gabriela era lesbiana, Gabriela Mistral, y ocultando toda su identidad, digamos, su orientación sexual, acá, por ejemplo, habla de un varón, y en realidad tenía que ver con que todavía no se podía mostrar, no se sentía segura, digo, con el patriarcado que todo el tiempo nos está dando y tenemos que fingir un montón de cosas todo el tiempo. Bueno, y yo le voy a dar la palabra a mi amiga Nancy Pisano para que hable sobre el poema que leí yo. Claro, bueno, en realidad quisiera contarles, aprovechando esta oportunidad, esta varieté que hicimos y que, bueno, me dio mucho placer acompañarlas como pude con la guitarra. Siempre que se lee poesía hay impacto, seguro, Marce, seguramente. Lo que les quiero contar sencillamente es de dónde surge este poema que leyó Pau cuando yo estaba haciendo el tema de Charly García, que se llama Iba acabándose el vino, que tiene conexión con lo que justamente planteaba el poema que leía Paula, la conexión de la noticia, ¿no? Acá abajo todo sigue igual. Y me parece que cuando decidimos seleccionar, fue algo naturalmente seleccionado, porque, bueno, acá abajo todo sigue igual, se venden los diarios y, yendo al punto que nos convoca tristemente, en cada ocasión los femicidios siguen ocurriendo, ¿no? Acá abajo todo sigue igual. Y en relación a los femicidios y al poema de Ingrid, quiero contarles que está dentro de una antología que se llama Poesía en Toma, aprovecho para saludar a mis hermanas chilenas que en este momento nos están escuchando desde Chile. Hola, en hermana este chilena. Sororo, en este preciso momento. Es una antología poética feminista que está compilada por Fanny Espinosa. Fanny justamente es la que en su momento me convocó a la conferencia que dieron ellos en Santiago de Chile. Yo participé con una partecita de mi libro, Crónica de una nueva escritura, pero les quiero decir, contextualizando lo que hicimos entre música y poema, que Poesía en Toma surge en lo que ellos llaman, y bueno, Fanny, si me estás escuchando y me equivoco, llamás y lo decís, porque seguramente lo vas a saber muchísimo mejor, lo que mis compañeras chilenas llaman el mayo feminista chileno. Y es algo francamente conmovedor. ¿Tengo 5 minutos para explicarlo? Bien. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando yo me encuentro con todas estas poetas chilenas, voy camino, como vengo haciendo desde hace varios tiempos en mi vida, que voy viajando y escribiendo, en este caso, mi segundo libro. Bueno, llegando a Chile y con la convocatoria de Poesía en Toma, me entero que es la combinación perfecta entre estudiantes y poetas. Por eso el libro Poesía en Toma surge con toda una movida estudiantil de los estudiantes chilenos en contra de la educación sexista. Amigas, el movimiento que se generó en las tomas estudiantiles y las poetas chilenas fue condensado en este libro, Poesía en Toma. Y la compilación de este libro da cuenta de diferentes temas por la que atraviesa la mujer en forma internacional. Justamente lo que leíste, Pau, es desgarrador, porque en realidad es la gota que va matando. Bueno, lunes, martes, miércoles, enero, febrero, marzo, y la canción decía, acá abajo todo sigue igual. Y termina un poco el poema diciendo lo mismo. Claro. En un país que... que es recontra que, real. Claro, no, tal cual. Una cada 30 horas de nosotras es asesinada. Sí. Y todo sigue igual. Y todo sigue igual. Y volviendo a esto de Poesía en Toma, qué lindo, ¿no? Cuando la lucha, cómo da creatividad. Porque absolutamente. Que en esos espacios de luchar por la educación... Impacta, Marce, como claro. dijiste. Impacta, lo acabas de decir cuando leías el poema. Te impactó en un cuarto grado. Estos estudiantes chilenos viven impactados. Y viven impactados por los pacos, que son los carabineros allá en Chile, porque yo he visto el nivel de represión, a título de todo lo que estábamos hablando, que ejercen sobre el estudiantado chileno, y que haya poetas, mujeres, feministas, que levanten su voz de la mano de esos estudiantes, para nosotras, docentes, chinita, es único. Claro. Es único, claro que es único. Claro. ¿Ves? Rompí algo. Porque son lo que nos hace estar además en la escuela y obviamente seguir luchando, ¿no? Así que bueno, va un saludo para las poetisas hermanas chilenas. Y les estudiantes. Y les estudiantes. Claro que sí, por favor, que llegue para las poetas y estudiantes. Sí, y sí. Bueno, estamos con esto de la lucha, así que vamos a escuchar un tema que hizo la Delio para Michelle Franco. Sonido subtropical de la Delio Valdés. Para las que cada día alzan su voz y caminan hacia la vida, ruge, salta leona. De la mañana riega con su luz el monte. Huepa negra, tu piel es una cascada

micro. Y ahí a los micros. Y ahí a los ¡hola! Micros. Bueno, acá estábamos jugando un poco con todo esto, ¿no? De este fucking patriarcado. Pero bueno, lo tenemos ahí calado, hondo. Hondo, profundo, a lo ancho, a lo largo. A lo ancho y a lo largo. De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Parte de la deconstrucción es reconocer que somos patriarcales en un montón de cosas. Totalmente. A partir de ahí nos podemos deconstruir, así que bienvenido sea. De una. Y aguante Leo Matilli. Bueno, yo debo confesar que Leo Matilli no sé si me gusta. Hay excepciones. Bien, y hablando de músicos, vamos a irnos así de golpe y porrazo a una patada en el hígado, de literalmente, de golpe y machazo. No sé si se acuerdan de Cristian Aldana. En el hígado de él. En el hígado de él, que se la quisiéramos dar, perdón. No. voy a tratar de controlarme y contenerme. Bueno, creo que ya todos saben, Cristian Aldana, cantante del Otro Yo, hoy tiene tanto así como unos 48 años. Ex cantante del Otro Yo, ex presidente de la UMI, Unión de Músicos Independientes, fue candidato por el Frente para la Victoria en el 2016 y en el 2016 justamente a través de una especie de hashtag y denuncias cibernéticas que se hicieron, que era Ya no nos callamos, no sé si lo recuerdan, uh-huh. Empiezan a surgir un montón de denuncias a este personaje. Denuncias que ocurrieron en 1999 y 2010. Y bueno, el viernes pasado lo condenaron a 22 años por corrupción de menores. Realmente lo que vi, no sé si vieron, leyeron y escucharon, es aberrante. El método perverso y morboso de dominación que ejerció a menores de edad, en el momento en el que él era líder de una banda, presidente de la UMI y candidato a legislador. Legislador, o no me acuerdo qué, del Frente para la Victoria. Es aberrante. Fue candidato en el 2016. Terrible, aberrante. Las chicas, a través de esta marea verde que a todas y nos puso de cara a encarar un montón de cosas, pudieron sostener y llevar adelante esta denuncia. La llevaron a un juicio oral que duró un año por conductas y estrategia de la defensa para... El chabón está completamente desquiciado, es un enfermo. No es enfermo. Bueno, es un hijo sano del patriarcado. Es un hijo sano del patriarcado, es verdad. Es un hijo sano del patriarcado que trató de hacer 10 millones de maniobras para que el juicio se dilate, pasó por un montón de abogados. Bueno, finalmente una condena de 22 años, ya lleva preso desde 2016, está preso, diciembre de 2016, ojalá que se pudra en la cárcel, literalmente. El daño que generó a adolescentes es terrible, a partir de 13 años. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con el aprovechamiento de la situación de poder. La situación. Con el aprovechamiento de quien como fanática de un cantante quiere conocerlo, acceder, y desde ese lugar generar esos espacios de perversión que él generaba, porque estaba con niñas. Y como las elegía niñas, digo, un pedófilo cochino, abusador. Y como hubo casos que no se pudieron porque como pasó mucho tiempo, hubo casos que no pudieron dar testimonio de un montón de cuestiones que fueron pasando, con lo cual no está acusado por violación, por abuso sexual, perdón. Solo por corrupción. Porque de los 7 casos, o sea, de 10 casos que salieron a la luz, 7 fueron a juicio y de esos 7, 4 se tomaron como pruebas, fueron testimonios y demás. Así que bueno, se va a caer de a poquito. Y el valor del scratch, porque como esto, ¿no? Cuando justamente las instituciones, y entre las que el Poder Judicial destaca por su estructura patriarcal, no da respuesta, aparecen otros dispositivos, en este caso el scratch a través de las redes sociales, y de alguna manera el Estado lo recoge, ¿no? Entonces en estas pibas que se animaron, que se agruparon de vuelta a lo colectivo, lograron meter en cana a un, digamos, a este perverso, este, en un contexto donde nosotros sabemos la justicia. Totalmente. O el poder judicial que tenemos. Así que es un triunfo. Totalmente. Y una reivindicación del scratch. Y un triunfo también en este contexto, ¿no? Porque estamos hablando de que todo esto también surge en un contexto donde ya no nos callamos, donde ya hay cosas que ya no. Entonces, bueno, estuvieron también, creo que eso un poco las ayudó a estas chicas a estar ahí, ¿no? Bancándose todo esto, porque hay que estar un año enfrente de esa persona, porque también las ninguneó en el transcurso del juicio. Bueno, así que nada. El tema es qué hacemos, pero sí. No quiero olvidar de decir esto. El tema es qué hacemos con la cultura de la violación. Hace unos días hay una nena de 13 años en la provincia de Buenos Aires que se ahorcó porque fue sistemáticamente violada por su tío biológico de 33 años en la casa, con un silencio cómplice de toda la familia, con una ausencia del Estado. ¿Qué hacemos con esas pibitas que una de cada cinco, decíamos el otro día, están siendo abusadas y violadas por parte integrante de su familia y que no le quedó otra que matarse? Y es una niña. Estaba embarazada. Y acá también entra, lo hacemos cortito, pero entra el tema de la legalización del aborto y de la clandestinidad. Porque la clandestinidad no solo nos obliga a abortar en condiciones ilegales, sino que además genera una moralina que hace que las pibitas no tengan dónde ir a decir estas cosas. Y la ESI, la importancia de la ESI. La importancia de la ESI, de saber que hay una ILE. Igual me parece que este caso, digo, va más allá, la pibita pobrecita no tuvo dónde contarlo. Sucedía en la casa, era sistemático. Entonces, empecemos a pensar estrategias para deconstruir la cultura de la violación que nos está matando las pibas. Así de chiquito, no es ausencia del Estado, es la mayor presencia del Estado con todas sus políticas. Es cierto. No, y con respecto a lo que decías vos, Paula, que él, bueno, estuvo encabezando la UMI sacó un comunicado con respecto a esta cuestión de que lo habían, digamos, condenado, pero un comunicado totalmente naif, un comunicado muy blando, en donde obviamente se hace cargo y acepta la condena, pero no la celebra, porque en definitiva es una condena para celebrar. Totalmente. Y también para mirar para adelante, ¿no? Digamos, pero bueno, la UMI, bueno, con un comunicado muy tibio. Gris. Exacto. ¿Dónde lo leíste? En las redes sociales. Sí, en las redes sociales. El INAMU también sacó un comunicado que no tiene, digamos, aclarando que, porque mucha gente confunde lo que es la UMI con el INAMU. El INAMU es un Instituto Nacional de la Música. Que surge de la Ley de la Música. Claro, exactamente. Que Ley de la Música, dicho de paso, que él participó y donde, bueno, estuvo activamente trabajando. Absolutamente activo. Exacto. En donde, bueno, ahí aclaró que nunca perteneció al INAMU, que él era, bueno, donde también el INAMU saca un descargo manifestando donde llevan adelante políticas antipatriarcales y de género, que es real porque, bueno, hay un montón de eventos que están dando como para que las mujeres tengan más protagonismo, que bueno, que obviamente que vienen siendo, digamos, relegadas. Pero también no celebró, digamos, la condena. Sí, bueno, es también como una forma de... No es un detalle menor, ¿no? Digamos, no, para nada. Celebrar que se lo haya condenado a un pedófilo. Totalmente. A un enfermo, no. A un hijo sano del patriarcado, ¿no? Una mierda de persona. Una mierda. Y esto, ¿no? También está bueno porque te pone de cara a estos roles que nos colocan. El artista, el rocker, el que transgrede, el que puede transgredir sobre tu cuerpo, vos groupie, vos vas a buscar eso. Entonces te lo mereces. Una cosa es irlo a buscar como adulta, como deseosa, como gustosa, que está todo bien, y recogerlo. Y otra cosa es que porque vos sos cantante, porque vos sos artista, te la crees, que todas están calientes con vos y vas y vas y vas y buscas y buscas, en este caso extremo como lo de Aldana, pero que se ve mucho, ¿no? La personalidad del artista banana, que se cree que porque es artista se las puede coger a todas, ¿no? La cultura del rock además, claro, tiene mucho. Por eso es como que hay que romper con muchas. Van rompiendo, esto va rompiendo. Y esto es como un precedente también dentro del ambiente del rock. Que también esto, así como pasa a nivel digamos, de las grandes bandas de rock, también sabemos que pasa en ambientes más pequeños. Así que, pero bueno, eso nos sigue marcando. Uf. Y la China me está haciendo una seña que es que se nos pasa el programa. ¿Puedo decir algo antes? Sí. Yo le quiero mandar un saludete a Haz, que es una niña del cole. Sí. Que me hizo un corazón verde hoy con unos hilos, me mataste de amor. Así que nada, nos está escuchando. Ay, es artista, es actriz, así que puede venir en algún momento. Por supuesto. Puedo mandar saludos a todos. Sí, por supuesto. Vamos, así. Un saludo para Hernán, que está escuchando desde Talking. Sí, un saludo para Hernán. Y para Eugenia, Ahí va, Eugenia. Usti, ¿y qué más? Un saludete. Estás en la radio, sos famosa. Claro, vamos a aprovechar porque es el momento, es tu momento de fama. Bueno, mientras Gusti piensa yo quiero mandar un saludo a Vera y que me deje de robar el porro. Yo quiero darle un besazo a mi hermano que está en el bolsón, que no para de llover. Hermano, cuando sea verano allí estaré, mientras tanto no. Y nos vamos, Buen fin de... ¿Alguien quiere despedirse? Bueno, nos fuimos. Buen fin de... Buen fin de... Radio. Inicio espacio publicitario.